Con Catalina Pessoa, que está allí en Udine, en el noreste de Italia, intentando obtener la ciudadanía italiana para luego irse, no sé si a Edimburgo, a Glasgow o a Londres. Quiere estudiar teatro, quiere estudiar guión, quiere estudiar comedia musical, etcétera. La otra vez decía, con Catalina habíamos iniciado una charleta sobre Woody Allen. Que, bueno, las películas que yo he visto, no todas, no vi todas las de Woody Allen, pero me parece un cineasta encantador, un tipo que ha inaugurado un nuevo tipo de cine en un momento dado, que lo siguió desarrollando, y la verdad es que, bueno, habíamos empezado a charlar sobre Woody Allen con Catu. Catu, ¿estás por ahí? Hola, guacho, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Hola, mi vida. Bueno, esto que decía recién, ¿no? Meternos un poco en el tema Woody Allen, si es que vale la pena, claro. Oh, jojo, Woody Allen es una de las personas que siempre va a valer la pena. Siempre, Sí. siempre, siempre. Es Bueno. un cineasta increíble desde el comienzo y de hecho es una de las pocas personas que si te lo pones a pensar realmente, tiene una cantidad de películas escritas y dirigidas por él, la mayor parte actuadas también por él, y son todas buenas. Vos decís Sí, que, sí, sí. ¿por qué? Bueno, no, lo que pasa es que en principio es un guionista fenomenal, es un director notable y la elección que hace de los actores y de las actrices es también buena parte del éxito de su cine, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Aparte, lo han llamado el mejor director de actrices de Hollywood Ah, porque ajá. ha agarrado mujeres y adolescentes que no hacían mucho con su vida y las ha transformado en buenas actrices y las ha convertido hasta prestigiosas. Sí. Es increíble. ¿Algunos ejemplos que puedas darme? A ver, hay un montón. Creo que si te puedo decir así bien personalmente mis favoritas, hay una que se llama Whatever Works o Lo que sea que funcione, que es con Larry David, que es un comediante increíble. Si no lo conoces, te lo recomiendo. Es el creador de Seinfeld, que es, bueno, supongo que sabes qué es Seinfeld, pero Sí. si no lo sabes, es una sitcom, del siglo pasado, Ah. muy, muy, muy buena. Y Woody Allen hace un trabajo muy bueno con él, tienen una química increíble. Otra es con Diane Keaton, que es una de sus actrices prácticamente por excelencia, que se llama Love and Death, Amor y Muerte. Es un gran análisis de todo. Después tenés claramente las más conocidas, Manhattan, Annie Hall. ¿Qué más te puedo decir? Match Point, Midnight in Paris, Ah, Medianoche en París. sí. Esa es muy, muy conocida. Y tiene, bueno, una cantidad de películas. Es un animal. Y lo que le está pasando ahora, él ya tiene como 80 años, está grande el Don. Es algo que es bastante doloroso para quienes lo apoyamos y lo queremos, que es que le están haciendo mucho quilombo para producir sus películas por una acusación de un supuesto abuso sexual a su hijastra en los años 90, en el año 92. Es un caso muy viejo que ya tuvieron que cerrar por falta de pruebas, y es un caso muy confuso para la mayor parte del mundo. Nadie sabe realmente qué pasó, salvo Woody Allen. Sí. Hay mucha gente que critica mucho a Mia Farrow, que es la ex esposa de Woody Allen, madre de la que lo acusa a Woody de abuso sexual. La tratan de loca porque Mia Farrow tiene dos hijos suicidados y es acusada de maltrato zarpado, ¿viste? Una cosa muy, muy rara, muy. Como que nunca vamos a enterarnos bien de qué pasó. Y bueno, es una situación medio rara. Pero el problema en realidad acá, la situación, la cosa que está pasando, que a nosotros los que queremos a Woody nos molesta, es que le están empezando lentamente como a amenazar con prohibirle hacer cine a esta máquina de hacer películas que es increíble. Está haciendo una película en este momento que creo que se está por estrenar, es brand new, se llama A Rainy Day in New York, un día de lluvia en Nueva York. La verdad es que por el tráiler yo supongo que va a ser increíble. El tema es que él firmó contrato con Amazon para sacar esta película y medio que Amazon casi lo caga, básicamente. Y hubo mucho problema ahí, hubo muchos actores que empezaron una campaña para decir que no iban a volver a trabajar con Woody Allen solamente porque estaba siendo degradado en los diarios y como socialmente, digamos, como que se habían vuelto viral, que Woody Allen era un predador, Claro, que le es dicen. inevitable también en nuestras sociedades que ante la sospecha ya se lo ajusticie, ¿no? Aunque la misma justicia determine que no hay suficientes pruebas como para seguir adelante, en realidad es bastante macaneador aquello de que todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, porque la misma sociedad te baja la cortina rápidamente ante una sospecha. Es decir, como vos dijiste, va a ser difícil saber si sí o si no en este caso, pero la sociedad, las empresas no esperan nada, simplemente te hacen a un lado como chiripapa mear. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y es algo que se muestra mucho, se experimenta mucho en The Hunt, La Caza, que es una película danesa que vos viste hace poco con un actorazo, Mads Mikkelsen. Es una situación muy similar, es muy frustrante y personalmente yo adoro el cine de Woody Allen, he disfrutado cada película que vi de él y me duele pensar que si este hombre no es culpable, le están prohibiendo a un artista de más de 80 años que ya podría haber dejado de querer hacer cine, hacer cine. Le están prohibiendo a una persona que lo único que quiere es hacer cine porque lo dice, porque lo ves a los 80 años con su voz que ya no es tan vivaracha como antes, ya está viejo, está cansado, mirar a la cámara y decir, lo único que yo quiero es hacer películas, es lo único que yo quiero. Ya que la gente las vea no me importa, solamente quiero hacer películas. Y vos decís, y bueno, hermano, si no hay pruebas, no me parece justo dejar que esta persona sufra tanto por algo que no hizo. Y me hiere un poco por una cuestión un poco afectiva que tengo con él, si se quiere, de identificación, de ver sus películas y de que él está en una situación determinada y pensar, sí, entiendo, viste, una empatía, ¿no? Como que te pasa, que es medio inconsciente, la verdad es algo que se genera solo. Catu, en Pero, el caso sí. de Woody Allen, bueno, al margen de lo que está viviendo en este momento, de si es culpable o si no es culpable, las películas de él tienen un sello personal. Antes nosotros decíamos, bueno, ¿qué viste tal película? ¿Y de qué se trata? Entonces había que decir, ¿es de guerra? ¿Es romántica? ¿Es de llorar? Y teníamos toda una especie de clasificación. Ahora, las películas de él son, no digo parecidas unas a las otras, digo que el tratamiento cinematográfico es parecido en casi todas las películas, tiene un estilo propio. ¿Cómo lo definirías? ¿Qué serían? ¿Películas románticas? No sé si serían tanto películas románticas como películas ligeramente cómicas, irónicas, si se quiere, con un deje, como con una pizquita de crisis existencial. Y eso creo que las hace románticas, porque de la mano de la ironía y la comedia y de la crisis existencial, Woody lo que hace es disfrazar un romance Sí. o una familia o Total. uno de esos lazos que tienen que ver con el amor y el afecto. Qué maravilla. Sí. Además, es algo muy común. Todas las películas de Woody Allen empiezan igual, con los mismos créditos, desde su primer película hasta su última. Ah. La letra de los créditos es la misma, el fondo es negro, ya se sabe que los créditos de los actores van a aparecer en orden de aparición Claro, de personajes, sí, digamos. sí. Siempre elige una selección de música entre jazz y ochentosa, que Sí. siempre la escuchás y pensás, esta es una canción que yo escucharía en una película de Woody Allen, por ejemplo. Es Está como bueno. muy, muy, muy marcado y además siempre le pone a sus películas cuando no son en blanco y negro, por supuesto, cuando son a color, le pone un leve, como una lámina de color cálido rosáceo. Entonces te da la impresión de que estás viendo una película que es más vieja de lo que en Ah, realidad es. Es okay. muy mágico eso, porque es muy Woody Allen. Es único, Sí, absolutamente. lo que es saliente en sus guiones es que el tipo se enreda permanentemente con las cuestiones de la condición humana. Es decir, lo que hacen sus Sí. personajes es hacer una especie de muestrario de las condiciones humanas. Absolutamente. De hecho, una de las últimas películas de Woody Allen que vi no es conocida para nada, es una de esas muchas películas de Woody Allen que están tiradas por ahí. Se llama Everybody Says I Love You, Todos dicen te amo. Es una película de los 90, si mal no recuerdo, y es una película, creo que es el único musical que escribió Woody Allen, está compuesto por él. Es increíble, es increíble. No solo tiene un reparto celestial, como era usual en los 90 para Woody Allen, Sí. sino que todo lo que gira alrededor, todas las tramas. Viste, a Woody Allen le gustan mucho los hermanos Marx, le gusta Ah, mucho Groucho Marx, y claro. siempre hace chistes de Groucho Marx. Sí. De hecho, mismo Annie Hall empieza con una famosa frase de Groucho Marx dicha por Woody Allen, que es, nunca me uniría al club que tuviese a alguien como yo como un miembro. Maravilla. Maravilla. Maravilla. Sí. Sí, es increíble, Está es bueno. increíble. Y lo usa mucho, ¿viste? Lo usa un montón y se pone los bigotes y los lentes y la nariz. Es muy divertido, es un musical que te deja pensando en un montón de cosas y la verdad es que me dejó muy sorprendida, más allá de que a mí siempre me gustaron los musicales y que siempre me gustaron las comedias y todo lo que tiene que ver con el humor humano cotidiano. Sí, okay. La verdad es que esta película me dejó muy maravillada porque tiene un par de escenas que son bastante ordinarias, si Sí. se quiere, para lo que es el cine, pero no es nada, como te digo, no es nada extraordinario, sino que son de una simpleza, pero al mismo tiempo te dejan una sensación que es entre dulce y entre pensativa, te quedás Sí. analizando Okay. cosas de tu propia vida, es muy zarpada, de verdad te la recomiendo, Bueno. es hermosa, Bueno. la verdad. 10 Bueno, puntos. nena, 10 puntos, Woody. tomo nota de la peli que tengo que ver. Te estoy llamando en unos días para seguir conversando sobre esta cuestión. Hace mucho calor ahí. Oh, esto es el infierno. Estoy en el infierno en este preciso momento. Creo que ahora hace 35 grados y son las 12 de la noche. Bueno, vamos, Sufro. vamos con el ventilador y desde acá te envío un poco de fresco porque acá no te digo que hace frío, frío, frío, pero está bastante fresquito. Así que te llamo en unos días, nena. Dale, capo, cuídate. Bueno, un beso grande. Le escuchaste a Catalina Pessoa aquí en El Desconcierto.